Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos con una canción que podemos considerarla un himno sobre la inmigración desde Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Se llama La Rosa de los Vientos y aparece en el repertorio del maestro Rubén Blades. La Rosa de los Vientos, una canción que encontramos en el repertorio del maestro Rubén Blades, una canción panameña que refleja perfectamente el drama de la inmigración. Es un homenaje a la inmigración, ante todo, una importante reflexión como suele ser habitual en el repertorio del maestro Blades. Consideramos un himno, La Rosa de los Vientos. Gracias por acompañarnos, comenzamos el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y comenzamos el Café Mañanero como de costumbre, dando cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Aún es latente la tensión entre Colombia e incluso parte de América Latina y los Estados Unidos, pero principalmente entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Luego de la crisis desatada el pasado fin de semana entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, que ha regresado, recordemos, desde el pasado 20 de enero a la Casa Blanca, y regresó con más poder que nunca, y ese es un detalle a tener en cuenta, porque cuenta con las dos cámaras, incluso parte de la justicia. Entonces, un hombre ambicioso, sin límites, que no conoce la moderación, al que alguien le está buscando las cosquillas, Gustavo Petro. De allí la preocupación de muchos colombianos, el peligro en el que ha estado Colombia. Le ha dado una oportunidad a Donald Trump y en el pulso, claro, ha resultado claramente derrotado Gustavo Petro, que ha tenido finalmente que bajar la cabeza. Y hemos conocido posteriormente que no solamente bajó la cabeza ante Donald Trump, sino también ante la oposición en Colombia, porque tuvo que incluso recurrir su nueva canciller y el canciller saliente a amigos de la oposición para que hablaran con funcionarios y amigos del Partido Republicano para intentar llegar a un acuerdo. La noticia que nos llega de Colombia es que han llegado los vuelos con inmigrantes deportados. Lo curioso del caso es que ahora es Colombia la que deporta a sus propios inmigrantes, es decir, los va a buscar. Vamos a escuchar el mensaje de los que han llegado, el recorte que hace el propio Gustavo Petro en su cuenta en Twitter, porque es un asiduo de la red social Twitter, y esto es lo que han dicho los colombianos tras llegar a su país en los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, luego de que el presidente Gustavo Petro mandara por ellos. Al no aceptar de que llegaran en los aviones militares estadounidenses, como acostumbran hacerlo, atados de pies y mano, argumentan que por motivos de seguridad de la tripulación y de los propios inmigrantes. Escuchemos el testimonio entonces de los que han llegado. Trato desde el principio. Terrible. O sea, la comida con mi bebé, casi me robaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se robaron a mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y cómo hiciste con el niño? 8 días. No, él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido en todos estos días, no ha comido. ¿Cómo fue el trato que recibiste? Wow, mal trato, nos robaron, nos humillaron. de todas cosas. Allá que más no quiero volver más allá. No tengo más nada que hacer en otro país que aquí en Colombia. Me robaron inmigración México. En Estados Unidos nos maltrataron, no, mejor dicho, ni comida, nada, mal. ¿Qué mensaje le das entonces al país? Que mejor traten de hacer las cosas aquí en Colombia y que se queden aquí en Colombia, que en otro país no hay nada que buscar. Y que los coyotes lo que hacen es robarle la plata a uno. Desde el principio nos trataron muy mal, nos botaron la ropa, no, nada más nos dejaron guardar el celular, no nos dejaban bañar, la comida, nos despertaban a las 3 de la mañana, nos esperaban que nos durmiéramos y a la hora nos despertaban, nos gritaban, a algunos les pegaron. La atención médica prácticamente tocaba lastimarse para que nos dejaran salir. El trato fue muy malo desde el principio, la verdad. ¿Y cambió cuando llegó el gobierno de Colombia? Sí, ya el último día nos dejaron bañar, nos dejaron cepillar, prácticamente nos trataron bien, ahí sí nos decían que gracias, que dónde vivimos y todo eso. Ahí sí se preocuparon del todo, la verdad. Excelente, excelente, excelente el trato que nos dieron cuando vimos ese avión colombiano. Volvimos a la vida. ¿A qué? ¿Te salieron las lágrimas? Claro que sí. ¿Quién? Usted dice que le robaron la ropa. Todos nos robaron zapatos allá en Estados Unidos. ¿Pero quiénes? ¿Los coyotes o no. Los de migración? Todo, cuando nos hacen la revisión nos robaron todo, bolso. Nosotros venimos en una bolsita con los celulares y unos pesitos que nos dejaron ahí. ¿Los de migración también le robaron dinero? Roban todo, dinero. ¿Los funcionarios? Todos esos manes son unos bandidos. Oye, ¿y te esposaron? A mi hijo lo esposaron, menor de edad, y lo esposaron y le dije, es menor de edad. Y se quedaron guarreí, una burla. ¿Qué pasó con los cordones? ¿Se esposaron un niño? ¿Por qué les niño? ¿Esposaron niños? ¿No? Muchas gracias a la Fuerza Aérea Aeroespacial, me corrigiera. Muchas gracias porque ellos realmente nos trataron como personas. Realmente fue un trato completamente diferente. Sí, nos dijeron, desde que entramos en el avión, ustedes ya están en su casa. Sí. Entonces realmente muchas gracias a ellos. ¿Qué fue lo más humillante durante todos estos días y estar en ese avión? No, pues es que andar esposado. O sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera. Todos estábamos como criminales. O sea, hubo personas, pues, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que querían un mejor futuro para su familia. ¿Cómo fue la deportación? No, horrible, horrible. Nos a un compañero, ¿cómo por ejemplo, lo cogieron ustedes? A nosotros, nosotros tratamos de cruzar la frontera caminando con un mexicano y otro grupo de personas. Y pues ahora esos manejan con perros, drones, sistemas. Ahora sí que la última tecnología, ¿no? Y nos agarraron y no nos dejaban ir. O sea, nos agarraron, nos esposaron, nos quitaron todas nuestras pertenencias. Horrible. Ahí escuchamos el testimonio de los colombianos deportados. Deportados ya en aviones colombianos. De allí la diferencia en el trato de cuando lo hacen las autoridades de los Estados Unidos a cuando lo hacen las autoridades colombianas. Es un audio, un video que ha compartido el propio presidente Gustavo Petro y que acompaña de la frase: ¿saben qué es dignidad? Pues resulta que el presidente Gustavo Petro se ha interesado por la dignidad de los colombianos inmigrantes que son deportados ahora, porque de acuerdo con Inmigración Colombia, en 2024 habrían sido deportados más de 15.000 colombianos que llegaron en su gran mayoría atados de pies y manos. Ese es el protocolo que utilizan las autoridades de los Estados Unidos en la administración Biden, en la administración de Obama, y no solamente lo utilizan en Estados Unidos, también acá en Europa, cuando deportan inmigrantes a África e incluso a América Latina, dependiendo, pero es algo habitual. Argumentan que es por motivos de seguridad. Y no es que esté con esto avalando ese trato, que me parece injusto, inhumano, además de la alimentación. Es injusto, desde luego. Lo que nos parece, o a mí me parece muy triste, muy lamentable, es que Gustavo Petro haya esperado que llegara Donald Trump a la administración para provocarlo y además utilizar a la inmigración, a los inmigrantes. Sí, a pesar de su sufrimiento, porque bien, ha mandado por estos inmigrantes. ¿Y qué va a pasar con el resto de colombianos que seguramente van a deportar? Porque hay cientos de miles de colombianos en situación irregular en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Va a parar el trato que le vienen dando? ¿Cuántos vuelos va a necesitar Colombia o el gobierno de Gustavo Petro para la deportación de inmigrantes? Pues ahora resulta que le va a hacer un favor a Donald Trump. Es decir, ya el gobierno de los Estados Unidos no tendrá que gastar en esos vuelos militares con inmigrantes deportados, sino que el propio gobierno colombiano lo va a hacer. O estos dos vuelos solamente son para la foto. ¿Por qué a Gustavo Petro le interesa la dignidad de los deportados ahora, las condiciones de los deportados ahora, y no le interesó cuando estaba Biden? ¿No le interesó la dignidad de los más de 15,000 colombianos deportados el año anterior, en esas condiciones injustas, atados de pies y manos? Es importante también recalcar que algunos de esos colombianos que deportan, sí es verdad que han cometido delitos, pero la inmensa mayoría son personas que solo han sido detenidos por no tener la documentación. Y además, una reflexión muy importante para las personas que quieren emigrar. Es muy común en Colombia, hay veces, saltarse las normas. Y es verdad que el país vive una situación de inseguridad y las condiciones económicas no son las mejores. Pero nada justifica en la vida salir para no llegar. Si eso no está garantizado, no vale la pena. Creo que ha conseguido Donald Trump quizás el boomerang, porque la noticia aparece en todos los medios de comunicación, no solamente de los Estados Unidos, sino de Colombia y los demás países de América Latina, incluso acá en Europa. Esa sigue siendo la noticia. Y ha sido una provocación irresponsable, insisto, de parte de Gustavo Petro, desafiando a un Donald Trump con más poder que nunca. Así comenzamos el Café Mañanero. Vamos a escuchar más reacciones. Bueno, escuchamos hace un momento los cortes que publicaba el propio Gustavo Petro en sus redes sociales. Y todo esto hay que decir que se desató a raíz de los trinos que publicó Gustavo Petro en plena madrugada en Colombia. Mientras Laura Sarabia, que es la nueva canciller, y el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, negociaban con el gobierno de los Estados Unidos, con amigos, incluso con la propia oposición de Colombia. El presidente Gustavo Petro publicaba una carta macondiana dirigida a Donald Trump. No creo que Donald Trump pierda el tiempo leyendo esas cartas. Una carta macondiana donde se victimiza y donde se compara con Aureliano Buendía. Y además tira de dignidad. A eso se dedicaban mientras dejaba solo a sus cancilleres negociando. Creo que la reflexión no solamente debe ser para los colombianos en general, sino también para el propio presidente Gustavo Petro. Esto no puede seguir de esta manera. Y nos preocupa porque ¿qué nos espera en lo que queda del gobierno de Gustavo Petro? Es algo más de un año, va hasta 2026, sí, queda todavía algo más de un año. El gobierno de Gustavo Petro ha querido hacerse notar en este rifirrafe con Estados Unidos, con Donald Trump. La pregunta, ¿qué nos espera? Esta situación es un peligro de verdad, porque Donald Trump no se anda con tantas. vueltas para tomar decisiones y tiene todo el poder en sus manos. Ya ni siquiera necesita pensárselo dos veces, aunque ese no es su estilo. Pero es un peligro, no solamente Donald Trump, sino el peligro para los colombianos es Gustavo Petro por la forma como hace las cosas. El café mañanero. Bueno, vamos a escuchar también el testimonio o los testimonios de colombianos que regresaban y que eran entrevistados por, en este caso, por Blue Radio, aunque veo los micrófonos de muchos medios también. Desagradables en ese centro de detención porque los tenían amarrados de pies y de manos. Me contaba la alimentación, ¿cómo fue? Alimentación pues es pésima, es una alimentación pues como que cumpla con las normas. Y amarrados cada que nos desplazan, cada que hacen un desplazamiento pues se amarran. ¿Qué saben ustedes de lo que ocurrió en el país justamente y del por qué devolvieron esos vuelos a Estados Unidos? No sabíamos nada de eso. O sea, hasta ahora usted se viene a enterar de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Hasta ahora no estamos dando cuenta de eso. ¿Qué más le dijeron las autoridades norteamericanas? ¿Cuánta plata se gastó usted llegando a los Estados Unidos? $10,000 y las autoridades americanas pues no dan declaraciones, simplemente te deportan y ya. ¿Y cómo fue esa llegada a Estados Unidos? Justamente usted salió de aquí de Colombia y cuando llegó, ¿qué pasó? No, pues hago la entrega, la migración de Estados Unidos y ya entro en el proceso para pedir asilo y ellos pues simplemente lo niegan y te deportan y listo. ¿O sea, qué se dedicaba aquí en el país y qué va a hacer ahorita que llegó a Colombia? Soy ingeniero mecatrónico. Ahorita que llegué, pues no sé aún. ¿Qué pasó con las maletas que llevaba? Veo que usted no trae cordones y que lo único que trae, Néstor, le cuento, son el cargador, se puede decir, de su celular y sus papeles, su pasaporte y su cédula, incluso su libreta militar que vemos allí en las imágenes. ¿Qué pasó con sus demás pertenencias? Ellos botan todas las pertenencias, solamente te dan documentos de identificación y celular y listo. En el vuelo usted de pronto vio niños en el centro de detención donde usted estuvo, había niños, ¿cuántas personas o cuántos niños más bien había ahí? Como unos 10 niños aproximadamente y personas todos como 90. Deme un segundo, Néstor, lo voy a condicionar. Su merced, ¿se puede poner esto un segundo, por favor? ¿Cuál es el problema? Bueno, ahí escuchábamos el testimonio que estaban entregando los colombianos deportados ya en aviones de Colombia. Insisto. Don Alexander, desde aquí, desde el aeropuerto. Mira, aquí lo estoy oyendo y le estoy... ¿Estados Unidos o por dónde entró? Por tierra, Ciudad Juárez a Nuevo México. ¿Y usted cómo llegó a Juárez? En avión. Ah, tomó un vuelo a México. Llegó a Ciudad de México. México, Juárez, que es en el norte, y de ahí atravesó la frontera ilegal. Es correcto, sí. Y llegó a la frontera y apenas llegó a la frontera, ¿qué hizo? ¿Logró pasar a territorio norteamericano? Nosotros buscamos la migración para entregarnos. Ah, ¿usted buscó migración? Es correcto, sí. ¿Y por qué pidió asilo? No, para tratar de estar de una forma legal en el país. ¿Usted iba acompañado de quién en ese vuelo y en ese trayecto, Alexander? ¿Familia? No, solo con Dios, solo con Dios. ¿Usted cuántos años tiene? ¿30 y pico? 36. ¿Y estaba sin trabajo en Colombia? No, yo tengo empleo acá. ¿Y por qué se fue ilegal a Estados Unidos entonces? Ambicioso que es uno. ¿Pero por qué ambicioso? Quiere más dinero. ¿Y en Estados Unidos alguien le había dicho que aquí pagan tanto, Alexander, véngase? Sí, claro que sí. ¿Y por qué no pidió la visa si tenía trabajo? Porque no tengo cómo demostrar arraigo al país. ¿Y por qué? ¿De dónde es usted, Alexander? No, por no tener propiedad raíz y cosas así, entonces... ¿Pero intentó la visa? ¿Intentó la visa en algún momento? No lo intenté porque ya sabía esas condiciones necesarias para la visa, entonces era perder tiempo. ¿Y usted contrató lo que llaman allí en la frontera coyotes? Es correcto, sí. ¿Cuánto le cobró un coyote de esos? Ellos cobran como $8,000, $10,000. Plata que usted perdió, por supuesto. Es correcto. ¿Y usted cuándo llegó a Estados Unidos, más o menos, Alexander? Hace 12 días, 13, algo así. Ah, ¿le duró poquito esto? Sí. Llegó, pasa la frontera ilegalmente, se entrega a migración, pide asilo, lo capturan y estuvo estos 12 días detenido, ¿en dónde? En El Paso, Texas. en El Paso, Texas. ¿Y allá qué vio en esa detención de estos 12 días, Alexander? Pues no, lo normal que usted puede ver en una cárcel, personas encerradas, nada del otro mundo. Cuando usted llegó, ¿todavía no estaba Donald Trump de presidente? Todavía no estaba. Sí, ¿y cuando se posesionó Donald Trump, eso comenzaron a temblar todos allá? Cambió todo, todo el panorama cambió. Sí, ¿y usted qué esperaba? ¿Alguien le dijo, usted llega, pide asilo y se puede quedar aquí en Estados Unidos? Sí, te dan permiso de trabajo, cosas así. Sí, funciona, ha funcionado. Pero ya no funcionaba. ¿Quién le dijo a Alexander que eso funcionaba? No, personas que lo han hecho, que son las llegadas a uno. ¿Y usted pensó, llego, pido asilo y me quedo allá y la saco barata? Es correcto, sí. ¿Y le salió carísimo, me da la impresión? Salió cara. Sí. ¿Perdió no solo el tiempo, la plata y el trabajo que tenía también lo perdió? Ya ha renunciado, sí. Ah, usted había renunciado. ¿Dónde es la empresa en la que usted trabajaba, Alexander? ¿Medellín? Metro de Medellín. Claro. Trabajaba en el Metro de Medellín. Metro. Ah, ¿usted trabajaba en el Metro? Sí, como funcionario público. ¿Le puedo preguntar cuánto se ganaba en el Metro? Como $1,000. 4 millones y pico, mejor dicho. Uh-huh. ¿Y sí. Ahora? No, pues, a echarle ganas, ¿qué vamos a hacer? Sí, de acuerdo. Alexander, cuénteme de ese tratamiento que le dieron ayer a usted durante esos 10 o 12 días que estuvo preso. ¿Cómo es? ¿Cómo los tratan? No, pues, la verdad, lo tratan a uno bien, que se va a poner uno a decir mentiras. Solamente es lo de las cadenas cuando te mueven, de resto, bien. ¿Pero qué quiere decir que lo tratan bien? Pues te dan la comida, te dan dónde dormir, dónde descansar, te dan ropa para que te cambies, te dan útiles de aseo, todo ese tipo de cosas. La familia pues las tratan diferentes, los niños, todo. ¿Sabe por qué me sorprende que usted me diga que lo tratan bien? Sí. ¿Por qué? ¿Te sorprende? Pues no sé por qué lo sorprende. Me sorprende porque aquí ha habido una película y una pelea política durísima porque el presidente Petro se la jugó y está peleando con Donald Trump. Donald Trump le quitó la visa mientras usted estaba detenido. Aplicaron sanciones económicas contra Colombia y esa es la razón por la que hay tantos periodistas hoy recibiéndolos a ustedes. Porque el presidente Petro dice que las condiciones en que ustedes estaban allí y en las que los trajeron son condiciones indignas. Pues en las condiciones en las que nos mueven sí son indignas, eso sí es verdad. Pero las condiciones en las que nos tratan ellos como tal allá, pues son aceptables. Pues hay que entender que es una cárcel. Ya una cárcel colombiana como lo tratan a uno, es peor. Sí, esa es una buena reflexión. Aquí, sí, obvio. Muy preocupados por los presos colombianos en Estados Unidos y los presos colombianos y en las cárceles que... Alex. Bueno, ese es el testimonio de Blue Radio. El testimonio que concedía Alexander, uno de los colombianos deportados, que llegó, repito, en avión colombiano. Por eso recibieron un trato diferente, porque ya venían en una aeronave que fue a buscarlos luego del impasse que se presentó entre los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos. Vamos a una breve pausa y luego regresamos con más de este tema, ya recapitulando. Pero desde luego queda una importante reflexión para muchos colombianos que cogen las maletas y se van en busca de mejores condiciones de vida. Hace parte de una ambición que es válida, solo que hay que reflexionar en las condiciones. Que si un país tiene unas normas, pues no se pueden violar esas normas porque se pone en peligro la vida al hacerlo y además no está garantizado. Y creo que a partir de ahora mucha gente se lo va a pensar antes de tomar esta durísima decisión de dejar incluso un trabajo para buscar, aventurarse a buscar otro mejor en otro país. Eso es lo que estamos escuchando. Lamentable, desde luego, muy triste las condiciones, pero aquí no se está descubriendo que el agua moja. Esto viene desde hace mucho rato. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Saludos, gracias por acompañarnos. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. Escuchamos los testimonios de los colombianos que han sido deportados desde los Estados Unidos, pero en aviones colombianos. Y ahí el trato ha cambiado totalmente luego de el rifirrafe, la tensión, o mejor dicho, la crisis política que se ha generado entre Colombia y los Estados Unidos. Las voces, los testimonios de los protagonistas. Aquí está el testimonio que comparte el mismísimo Gustavo Petro. Celular, casi se roban a mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y cómo hiciste con el niño? 8 días. No, él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido, en todos estos días no ha comido. ¿Cómo fue el trato que recibiste? Wow, mal trato, nos robaron, nos humillaron, de todas cosas. Allá que lo pasó. Más, no quiero volver más allá. No tengo más nada que hacer en otro país que aquí en Colombia. Me robaron inmigración México. En Estados Unidos nos maltrataron, no, mejor dicho, ni comida, nada, mal. Es el testimonio, repito, de los colombianos que han regresado al país luego de que el presidente Gustavo Petro, el gobierno colombiano, enviara un avión, dos aviones concretamente, militares, al enterarse de la forma como eran tratados por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Y escuchamos más testimonios. Esos eran los testimonios de los que compartía el presidente Gustavo Petro, acompañado de una frase. ¿Saben qué es dignidad? Y seguimos escuchando testimonios. Ahora el de Alexander en una entrevista que concedía a unas declaraciones que concedía este deportado a Blue Radio. En que ustedes estaban allí y en las que los trajeron son condiciones indignas. Pues en las condiciones en las que nos mueven sí son indignas, eso sí es verdad. Pero las condiciones en las que nos tratan ellos como tal allá, pues son aceptables. Pues, hay que entender que es una cárcel. Ya una cárcel colombiana como la tratan a uno, es peor. Sí, esa es una buena reflexión. Aquí, sí, obvio. Muy, muy preocupados por los presos colombianos en Estados Unidos y los presos colombianos y en las cárceles. Que Alexander, ¿a usted le pusieron cadenas, grilletes, esposas en algún momento? Sí, claro que sí. Cada que van a hacer un desplazamiento en buses o en aviones, te amarran por seguridad. O te esposan. Claro. ¿Te amarran qué quiere decir? Pues te ponen grilletes en los pies, cintura y manos. Sí. Alexander, ¿usted tuvo la posibilidad de estar el domingo en el vuelo que venía a Colombia y fue devuelto por las autoridades colombianas? No, eran unos compañeros, pero sí tengo pues conocimiento acerca de ese vuelo. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Qué le han contado? Ellos venían de San Diego hacia Colombia. Pues le habían dicho que el vuelo duraba 7 horas y no sé qué ocurrió, como a mitad de camino lo desviaron, no les dijeron nada. Simplemente desviaron el personal y los llevaron al Paso Texas. No pudo aterrizar ese avión porque el presidente Gustavo Petro negó el aterrizaje en Colombia. Y así se desató toda una crisis. En consecuencia, Donald Trump impuso sanciones, aranceles a los productos colombianos del 25% y hasta del 50%. Productos, por ejemplo, Colombia es el segundo país exportador de flores. Viene San Valentín justamente en el mes de febrero y todo eso... Todo este comercio estuvo a punto de irse al traste. Igualmente el café, la principal divisa de Colombia. La verdad es que fue una crisis donde finalmente Gustavo Petro tuvo que bajar la cabeza ante Donald Trump y aceptar las condiciones. Y no solamente ante Donald Trump, sino también ante la oposición colombiana, porque tuvieron que llamar hasta el expresidente Álvaro Uribe para apagar el incendio. Y cuidado, porque todavía el asunto no ha terminado. Es decir, la suspensión de visas por parte de los Estados Unidos a funcionarios colombianos para entrar a territorio estadounidense aún no se ha restablecido. El servicio consular de entrega de visas para ciudadanos colombianos en el consulado de Estados Unidos en Bogotá aún no se ha restablecido. Es decir, se mantiene la tensión. Pero para finalizar este repaso, quiero volver al mensaje que compartía el presidente Gustavo Petro con el testimonio de los colombianos deportados en aviones colombianos. ¿Saben qué es dignidad? Pues a Gustavo Petro le interesa la dignidad de los colombianos deportados o detenidos ahora, porque En 2024 deportaron a más de 15.000 colombianos desde los Estados Unidos en esas mismas condiciones, porque estos protocolos no se los inventó Donald Trump. No, esto viene desde hace mucho tiempo, incluso desde administraciones anteriores, desde Obama. Así se trasladan a los deportados. Incluso no les permiten ni siquiera los cordones de los zapatos. Por eso vienen los deportados sin cordones en los zapatos, para evitar que con esos cordones se ahorquen o tomen algún tipo de decisión, y atados de pies y manos por la propia seguridad de los deportados y de la tripulación de los aviones. Otra cosa muy distinta es cuando lo hacen un avión del país, ¿no? Y es aquí donde llego a la conclusión de que Gustavo Petro se ha hecho notar y ha utilizado a los propios inmigrantes colombianos, los deportados. Porque ahora nos preguntamos, y es lo contradictorio que encontramos aquí, ahora resulta que es el propio gobierno colombiano el que deporta, ¿no? Es decir, las autoridades de los Estados Unidos irán a la casa de los colombianos que están en el país en situación irregular, y el gobierno colombiano es el que va a trasladarlos, es decir, va a realizar la deportación. Miren cómo son las cosas. Y nos preguntamos, ¿va a seguir el gobierno colombiano de ahora en adelante con estos vuelos de colombianos deportados para evitar que los aten de pies y manos? ¿Se va a interesar también por el trato que reciben los colombianos en México? ¿Se va a interesar también Gustavo Petro por los colombianos detenidos por el régimen de Venezuela? Y así sucesivamente. Reflexión también para los propios ciudadanos colombianos. No se puede entrar ilegalmente a otro país. Es verdad que con frecuencia se saltan las normas en Colombia. Pues esa conducta no la pueden trasladar a la hora de entrar a otro país. Hay que utilizar los mecanismos legales. No vale la pena emprender una aventura, salir de un país, de su propia tierra, si no se tiene asegurada la llegada al destino. Reflexión aquí en el Café Mañanero, monólogo de actualidad. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte inmediatamente el segmento de Latino Deportes, a ver cómo viene la actualidad deportiva. El Café Mañanero, recordemos, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue una aplicación que es fácil, sencilla, no ocupa mucho espacio, es gratis y va a poder abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Simplemente tiene que comprobar o demostrar que está residiendo en España o cualquier otro país de la Unión Europea. Íqualo, no lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Aquí está el avance de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, una de las mayores competiciones de clubes a nivel mundial, y en donde esta noche arranca la última jornada de la ronda clasificatoria, y en donde, recordemos, ya hay equipos clasificados directamente, como lo es el Liverpool, el Fútbol Club Barcelona y el poderoso Bayer Leverkusen. Están en la cuerda floja, inclusive el Manchester City, que podría quedar por fuera de esta competición. Asimismo, el PSG, el Real Madrid, está luchando por subir los mejores puestos en la fase en la que tiene que jugar los playoffs. Y Neymar, que fue noticia en el día de ayer porque regresa al Santos de Brasil, el equipo donde nació, creció y se hizo como el gran futbolista a nivel mundial. Y todo porque quiere conformar un gran team y tiene en su cabeza 7 estrellas internacionales. Y Luis Díaz, que en el día de ayer se confirmó que no está en el partido esta noche de su equipo en Liverpool en la Champions, y todo porque el entrenador, el Lot, lo prefiere tener en descanso para los próximos partidos, que son mucho más competitivos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el Campeonato Sudamericano Sub-20, que se jugó esta madrugada y que estuvo de máxima intensidad. Gracias Adolfo Jiménez del Río, cubriéndolo todo. La última fecha de la fase de grupos, esta primera fase de la Champions en su nuevo formato, y equipos que están ahí en la cuerda floja como es el Paris Saint-Germain, el poderoso y rico Paris Saint-Germain, y el Bayern Múnich. ¿Quién lo iba a imaginar? Bueno, al fin y al cabo, este nuevo formato trae emociones hasta la última fecha. Y pendientes también, como no, de ese campeonato suramericano sub-20 que se está jugando en Venezuela, entre otras cosas con los estadios vacíos. Increíble las imágenes que nos llegan. Bueno, también vamos a dar cuenta de lo que pasa en el ciclismo, porque está a punto de arrancar la nueva temporada y será oficialmente en el caso de España. Bueno, ya de hecho se corrió en la aquí en la Comunidad Valenciana, la clásica de la Comunidad Valenciana, y ahora viene la vuelta a la Comunidad Valenciana. Vamos ahora rápidamente también a dar cuenta de lo que pasa un día como hoy, qué se conmemora, qué se celebra. Recordemos en el calendario, miércoles 29 de enero, 29 de enero. Hoy, por cierto, estamos recordando a los afectados de la Dana. Se cumplen 3 meses de la tragedia. El día de hoy en el calendario estamos de celebración con el Año Nuevo Chino, recordando que este 29 de enero inicia el año 4723, mejor conocido también como el Nuevo Año de la Serpiente. A su vez, entre los aniversarios y efemérides de un día como hoy, recordamos que hoy es el Día Mundial del Rompecabezas, y entre los aniversarios del día, la aclamada presentadora estadounidense Oprah Winfrey está de cumpleaños celebrando 71 años de edad, siendo esto parte de lo más trascendente que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos Angulo. El calendario. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad china. Está celebrando el Año Nuevo. Y pasamos también al espectáculo. Nicky Cuervo nos trae las noticias más importantes del entretenimiento. Adelanto. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. CNN anuncia despidos en su transición hacia el negocio digital. Joaquín Sabina inició su gira del adiós en el Auditorio Nacional de México. Un clásico de Diomedes Díaz en versión de música jazz. Investigación revela que las pirámides egipcias se construyeron con una máquina inteligente. Premios Grammy 2025, edición 67, nominados a Mejor Álbum de Música Mexicana, incluida La Tejana. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Nicky Cuervo, bueno, trae incluso hasta algo de historia, algo. ¿Se llegará a saber de verdad cómo se construyeron las pirámides de Egipto? Ese es uno de los grandes misterios. Sobre estos tesoros, alguien los construyó, eso sí está claro. ¿Quién? No se sabe. No había tecnología en esos tiempos que se sepa, ¿no? Pero la ciencia está haciendo también su tarea para resolver los enigmas de la historia, de nuestro pasado. Y tenemos también, por otra parte, hoy las entrevistas con Mireia Company. Mireia, buenos días. Ya está por aquí Mireia. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes y a todos nerviosos por la entrevista de hoy. Una entrevistaza. ¡Qué maravilla! Ya el 14 de febrero ya celebramos San Valentín y hoy viene Rafa Alarcón a contarnos qué va a hacer en su obra El Anti-San Valentín. Entra con pareja y quizás salga sin ella. Rafa Alarcón, actor de teatro, ya en alguna ocasión ha estado aquí en nuestro programa y hoy tendremos el placer de saber de su nuevo proyecto que tiene que ver con San Valentín, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Más adelante entonces aquí en las entrevistas con Mireia Company en el Café Mañanero. Y más adelante también vamos a estar compartiendo información de interés para la salud. Llega el día de las enfermedades tropicales y es importante dar cuenta de cómo están las cosas. Hay algunas enfermedades tropicales que son desatendidas o silenciosas o silenciadas, dicen quienes trabajan sobre el terreno, Y en ese sentido estaremos contando con la doctora Cristina Parada, que está al frente de una organización en Valencia que trabaja informando sobre este particular, velando por la salud en particular de la población inmigrante o personas que son susceptibles de padecer este tipo de enfermedades. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos.